temprano, poco antes de que saliera el sol, ya tenía mi equipo preparado, pues de campamento yo no voy. He esperado tanto este momento, una gran emoción es lo que siento. Salir con mi patrulla, brindarnos mutua ayuda, y en la naturaleza ver la obra del Señor. Ahora sí, yo quiero acampar mi reto superar, quiero dejar atrás ya la ciudad. Yo quiero estar cruzando las montañas, los bosques, las praderas, y por mil veredas caminar. Para después, que cuando el astro de uno termine en fin su turno, prender una fogata y cantar. Es tan divertido un campamento, tantas son las cosas que yo aprendo. Que sería un engaño decir que ya nos vamos y que ya nadie quiere regresar a este lugar. Ahora sí, yo quiero acampar en mi reto superar, quiero dejar atrás ya la ciudad. Yo quiero estar cruzando las montañas, los bosques, las praderas, y por mil veredas caminar. Para después, cuando el astro de uno termine a fin su turno, prender una fogata y cantar. Ahora sí, quiero cantar mi reto superar, quiero dejar atrás ya la ciudad. Yo quiero estar cruzando las montañas, los bosques, las praderas, y por mil veredas caminar. Para después, cuando el astro diurno termine el fin su turno, prender una fogata y cantar. Ahora sí, yo quiero cantar.